de los y las ciudadanas con condición de discapacidad existen, aunque no se ejerzan en su totalidad. Pero hoy están siendo absolutamente vulnerados en extremo, convirtiendo al colectivo en un sector aún más marginado, ninguneado, llevándolo a la eliminación sistemática, a la miseria total. Casi, como decimos nosotros, un genocidio social. Existe en nuestro país la Constitución Nacional para todos los habitantes de este suelo argentino. Y existe además una Convención Internacional sobre los Derechos Inalienables de las Personas con Condición de Discapacidad, a la que Argentina adhiere en el año 2008, adhesión que supone responsabilidad del Estado hacia el colectivo. Hay hoy una extrema preocupación porque tanto el DNU como la ley Ómnibus no solo no contempla, sino que es absolutamente regresiva a los derechos humanos y a esta convención, haciendo que las personas con condición de discapacidad, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, vuelvan a ser expulsados del sistema, olvidados, incumpliendo este gobierno con todos los estándares y derechos internacionales. Es necesario aclarar que estos son derechos, no son privilegios. El Estado debe cuidar y fomentar oportunidades de vida digna para todos los sectores, aún los más vulnerados. Hoy las pensiones no contributivas están en riesgo de ser eliminadas o disminuidas. Hay un aumento del 150% de los medicamentos y ausencia de los insumos básicos, todos a precio dólar, inaccesibles para la gente, bajo la especulación, por supuesto, de los laboratorios. Los alimentos están encarecidos. ¿Vendrá un nuevo tiempo de infancias desnutridas? Hay dietas específicas que necesita la gente, que tiene celiaquía, que tiene diabetes, con una dieta y una alimentación con precios inalcanzables. Hay quita de las prestaciones, o sea que los profesionales que prestan servicios terapéuticos, médicos, etcétera, no pueden atender a sus pacientes, que son destinados a mejorar su calidad de vida, por no tener la cobertura. Hay inexistencia de propuestas de este gobierno en favor del desarrollo autónomo, el trabajo o la educación. Y hago una mención porque el presidente realmente expulsa al colectivo cuando dice la palabra mogólico como insulto. ¡Fuera! Todas estas resoluciones, apenas algunas de las que podríamos contar, van en contra de los derechos elementales de las personas con condición de discapacidad. Y estoy hablando solamente de necesidades básicas, vulnerando todo principio de vida y de dignidad. Todo es inconstitucional y todo es anticonvencional. Pedimos, eso es un párrafo aparte, que cuando luchemos y luchamos, más allá de que hablamos de mayoría y que todos somos el pueblo, no olvidemos de defender a los colectivos que están más marginados, a los sectores que o agrupaciones que están sobre todo en un marco de diversidad, ¿sí? No somos seres homogéneos, vivimos todos juntos. La democracia es una historia de derechos. Por eso subo, por eso hablamos. Es una buena oportunidad para que nos encontremos todos y todas. La democracia es una historia de derechos adquiridos, de lucha de derechos. A un derecho viene un nuevo derecho. Derechos que intentamos desde el colectivo de personas con discapacidad, la familia y la comunidad, que se ejerzan. Falta un montón, pero no vamos a dejar de seguir luchando. Ayer leemos esto. Hay veces que una persona tiene que luchar tanto por su vida que no tiene tiempo de vivirla. No queremos y no nos merecemos esta realidad. Nadie. Sabemos que quieren gente empobrecida, enferma, aislada y suplicante. Exigimos respeto, exigimos dignidad, igualdad, justicia y todos, absolutamente todos los derechos para las y los ciudadanos con condición de discapacidad de nuestro país y de nuestra comarca. Por eso estamos acá. No somos objetos de caridad, somos sujetos sociales y la dignidad no se negocia. ¡Aplausos!